chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de banda. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. No, eso no lo escucharon. Pues en Infocul los mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Guanajuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Buenas tardes, gente de Irapuato. Yo soy Jorge Cano, alias El Papi, para todas las personas que nos escuchan por ahí. Y claro que sí, es lunes. Despertamos o nos enteramos de la noticia del fallecimiento del gran compositor, el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Claro que sí, una buena tarde, soy Arlet Cano, la diva de la radio. Ay, Dios mío, pues, ¿qué creen? Nos extraña el viernes, chuladas de hombres y mujeres que nos escuchan por ahí. Los extraño un montón. Ya saben que ustedes son lo máximo en mi vida. Pero sí, sí, compillas y comadres por ahí que nos escuchan, los extraño un montón, ¿no? Pues sí, qué triste noticia, ¿no? De Juan Gabriel. Creo que la mayoría creció con música de Juan Gabriel. Del vamos a no. Perdón, es que tengo sueño, me tengo que despertar porque pues es lunes y saliendo de aquí, sigo. También nos acompaña nada más y nada menos que Chuy Almanza de la banda Sueño Real. ¿Qué tal, amigo Jorge? Nuevamente por acá con ustedes. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes, estar aquí compartiendo ahora, pues, cabina, micrófonos aquí con ustedes. En verdad es un placer. Y también está con nosotros nuestro compañerísimo Maxi Ramírez. Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan a todos los que nos escuchan hoy en otro día más transmitiendo con ustedes. Y sí, qué triste noticia que nos encontramos ayer por la tarde y ya por la mañana, que se dio a conocer del cantautor regional mexicano como lo es Juan Gabriel. Una triste noticia, como lo dijo esta Arlet, casi a lo mejor nuestros papás crecieron con su música de él. Él les gusta y les seguirá gustando y va a ser una música que va a ser para recordar. Sí, claro que sí, surgió primeramente como un rumor, se pensaba que era algo falso, entre más se dio la noticia, más se fue confirmando sobre el terrible fallecimiento de Juan Gabriel, y pues lamentamos su pérdida. Claro que sí, aquí Focura está de luto, y pues tenemos como invitados al representante, al director general de la competencia, el concurso de la Tuba de Oro. Muchas gracias por habernos invitado aquí a tu espacio, y pues qué decirles, que hay mucho por hacer, hay mucho talento en Guanajuato, ahora en Irapuato, la segunda emisión, que andamos ya aquí pues bastante fuerte, ¿no? Primeramente. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de cómo surge este gran proyecto que es Tuba de Oro. Así es, mira, fue alrededor hace ocho años ya lleva en lo que es en el estado de Guanajuato. Nació en León, Guanajuato. Con la intención de promover y facilitar a las agrupaciones la plataforma de darse a conocer. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay bandas de muy buena calidad que se quedan en fiestas de 15 años, quedan en corto, porque no obviamente es muy costoso darle fuerza a una agrupación. Y tanto los músicos, el dueño de la banda, encontrar un equilibrio para llegar a tener unas plataformas grandes como lo ahorita son grandes bandas consolidadas. Entonces nosotros somos como una plataforma donde los damos a conocer alrededor de, en cada concurso son 20 bandas, 16 bandas, donde no necesariamente la que gane es la mejor, simplemente es la oportunidad de darse a conocer y que la gente de la región los conozca. En algunos, por ejemplo, estamos, como te comentaba, en León nació, llevamos ya 3 años sacándolo, Aguascalientes, Lagos, y obviamente entramos por este lado, Irapuato, Salamanca fue este año, y bueno, se han dado bastantes agrupaciones que nos han sorprendido, que bueno, dices tú, oye, qué padre los trajecitos y todo ese rollo, es un mineral, es una inversión fuertísima que hacen. Entonces, y a veces uno como empresa o como empresario, que nosotros también manejamos eventos, nos damos cuenta que pues cada músico tiene alrededor de una inversión de 2,000-3,000 pesos por mínimo, y uno siempre cuando nos toca hacer como clientes o la boda, No, pues ahí casi los queremos pagar como troqueros. O sea, ahí dices, ah, caray, no. Vamos dándole la calidad que merece, el respeto que merecen las agrupaciones. Y para eso es la Cuba de Oro, dar a conocer las agrupaciones de la región. Por ejemplo, el año pasado tuvimos, el ganador fue la banda Mitotera, el segundo lugar fue la banda Joaquinense y tercer lugar los Rabanitos. Muchos, igual como jueces, que pasa, porque sí te lo comento, porque ahora la gente que nos escucha, músicos o clientes que les tocó ver, oye, es que merecía ganar otra banda, es que esto, lo otro. La finalidad en un juez es, en ese momento, quizá el vocalista, debes de checar cualquier cosa que digas punto menos. Entonces, pero las otras eliminatorias son los otros eventos, no, es mejor esta banda. Hay, como todo, cuando es la hora de calificar es donde tienen que sacar todo, y obviamente son jueces pues reconocidos a nivel estatal, por ejemplo Alex Horta, que es el compositor ya a nivel nacional, y bueno, a otros musicalmente y también de radio. Entonces es más o menos eso. Creo que sí, no, pues yo creo que no deberían de agüitarse, pues que, porque pues es un concurso. Aparte de que yo creo que el simple hecho de irte a parar y concursar, ya eres un ganador. Exactamente. Lo importante, yo siempre lo he dicho, lo importante de cualquier concurso es divertirse. Y pues ahora sí que los jueces hacen su trabajo lo mejor posible que pueden. Y pues bueno, cuéntenos un poquito, entonces, ya tiene años Tuba de Oro. Así es, como te comento, inicia en León, empieza a recorrer la República, ahí en la República, ahorita estamos en el estado, ya queremos llegar a la República, bueno, ya salimos a Jalisco, ya ahora sí que 8 años, y sacarlo de una ciudad y que ya esté consolidada, ya por ahí apoyado con medios como lo que está con todo, en Televisa Bajío, en radio también una estatal, con sus compañeros de ahí de la Picosa. Ahora esperamos que este año estemos con ustedes también de la mano, y bueno, al tener que agradeciendo el espacio para todas las agrupaciones, y pues invitar a la gente por medio de tu página, o la gente que quiera todavía una banda, que los requisitos son de 1 año a 5 años. ¿Esto para qué? Para que sea una competencia como tal pareja. Porque me pasó en Salamanca, por ahí con la Tuba de los Salamanca, cuando se dan cuenta los jueces que la banda huesera venían de una banda ya consolidada, totalmente, ya, pues dicen por ahí, ya bien agarrados, que era la banda Marinos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente era el primer lugar para la huesera, y se le dio a la banda Pedregal, porque ellos efectivamente tenían de 1 a 5 años formados y ninguno en agrupaciones ya muy consolidadas. Por ejemplo, aquí me podrían mencionar la banda Fresera, ¿no? Se desarma y arma la Freseritos 3. Entonces, obviamente no va a tener la misma condición de competencia con alguien que tiene 4 años, que sí, siempre ha estado en la misma banda, y entonces a la hora de la competencia como tal, pues puede ver, como dicen por ahí, que chirules. Entonces buscamos lo más legal posible. ¿Por qué digo lo más y no decir lo legal? Porque vamos, así uno quiera, no le podemos sacar una foto al ¿cómo se llama? Al músico y su café, así eres tú. Hay bandas que sí meten cachirules, esto, el otro. Aquí la idea, reitero mucho, es la competencia para dar difusión. Todas van a querer ganar, eso es un hecho. La que va empezando y dice, yo lo que quiero es competir, foguearme con los grandes o las agrupaciones que ya traen más poder, y eso les da un crecimiento como músico. Aquí, por ejemplo, las bandas que no ganaron precisamente el primer lugar, ahorita están más fuertes que las que estuvieron en primero. Te estoy hablando de, bueno, es que si digo nombres ahí de bandas, no van trocando. Pero hay mucha pasión en este tipo de eventos. Por ejemplo, los ganadores del concurso, primer, segundo, tercer lugar, ¿qué es lo que se ganan? En este año sí se va a manejar segundo y tercero. El año pasado fue el primero, y bueno, por decisión de los jueces, eran 13,000 pesos, se repartió en los tres lugares. Aquí en esta ocasión va a ser 8,000 primer lugar, 3,000 lugar, y segundo, tercero, 2,000. Aquí eso es la cuestión de efectivo. En el segundo va el primer lugar, va a presentación en Televisa Bajío, sus trajes para la agrupación, la grabación de su canción y su videoclip. Ese es para el primer lugar. O sea, casi ya la plataforma terminada. Ahí, en el caso de la agrupación, por ejemplo, que fue la banda Mitotera. Por tiempos no ha coincidido, pero igual sigue la apertura de su canción. En el caso de la banda de Salamanca, la banda Pedregal, ellos ya grabaron, estamos por grabar videoclip. Eso obviamente es un proceso largo. Por ejemplo, tan solo los trajes los mandas a hacer ahorita y en dos meses están, porque obviamente tienen más trabajo. La rola fue más o menos así. Entonces ahorita estamos terminando todavía lo de hace 4 meses de Salamanca. Como te comento, es algo más, no es como si háblale a los mariachis, vente. O sea, no, es un proceso largo de mucho esfuerzo, dinero y todo, encerrando a un mismo sueño, que es el sueño de la banda, llamar la atención y tener una proyección. Y por ejemplo, ¿qué es lo que los jueces califican? Los jueces califican lo principal, obviamente, la afinación, desenvolvimiento con el público, porque puede ser que se oye muy bien la banda, pero son de cartoncito, ¿no? O sea, así parados, y bueno, pues no me proyecta, que hay, ahora sí que sin golpear a varias bandas, hay bandas ya muy consolidadas, que ya perdieron la magia o la emoción de cuando empezaban, que ya brincaban, ya bailaban, sacaban a las chicas al escenario. ¿Qué pasa? Muchas veces llegan, se plantan y ahora sí que cantan como si fueran robotitos, ¿no? Entonces por eso es la parte de la activación con el grupo. Y la calidad vocalistas también se enfrasca mucho. Y lo que anteriormente era el vestuario, entonces a raíz de, por ejemplo, pasó mucho en León con la banda Arperos, no sé si igual aquí todavía escuchas la ubiquen, es una banda entre Irapuato y León, que es el pueblito al lado de Silao. Ellos, muy buena banda, ganaron el primer lugar el año pasado. Obviamente llegaron sin más que todos del mismo color, su playerita, y toma la que le pusieron un buen baile a todos los de León, porque al fin y al cabo era la región que le tocaba, y ganó, y mucha gente dijo, va, caray, si no ganaban esos, algo está mal, ¿no? Y lo que digo, darle el gusto a la gente es muy difícil, como a las agrupaciones. Es, como lo comenta el spot, es un evento muy criticado, pero muy querido, porque muchas agrupaciones que ahora sí que ni en su casa la conocían, dicen por ahí, ya tienen una proyección, porque hoy te comentabas, aparte de los premios y qué se califica, dónde se anuncia, bardas en toda la lo que es la región, póster de concierto tipo como la MS, vaya, con su logo, y estamos en redes sociales, se les hacen videograbaciones, se les lleva a presentación a cada una de las agrupaciones a Televisa Bajío, donde viene su número de contrataciones, más aparte pues toda la difusión que se maneja a nivel flyeo en preparatorias, universidades, empresas. Entonces, si tú no conocías la banda tal de Acámbaro, la vas a conocer, la vas a ir a ver el día de la final. Ganó o no ganó, ya saben lo que tú traes y posteriormente te contratan, que es la parte medular de este evento. Hay bandas que se han quedado donde ya el sueño lo dejaron ahí, no, si ganamos o no ganamos, o ya empieza a ver. Me tocó en la de Quillo y Irapuato, que ya casi llegando a la final se empezaron a desarmar. ¿Por qué? Porque no están consolidadas como equipo. Porque ya el fulanito dice que no estoy de acuerdo, y otros que sí, no, yo soy el mejor, yo me debería ir a otra banda. Entonces, este concurso te maneja mucho las emociones de cada integrante, que son alrededor de 16 a 20 personas, que tiene que ser un líder. Entonces, un líder, manejar 16 personas, y aún así en un concurso, híjole. Y diferentes actitudes, porque no todos somos iguales. Así es. Va a haber quienes son más enojones, más alegres. Pues en una banda te encuentras de todo. Entonces sí, como usted comenta, no a la gente se le da gusto. Si es algo bueno, no le das gusto. Si es algo malo, no le das gusto. El chiste es de que, pues, yo creo que este proyecto que usted hizo, no sé quién es, más que somos tres socios en el lugar, Carlos Lima servidor. Está muy chido, porque pues apoyan al talento, no solo de aquí de Irapuato, no solo de León, sino a nivel regional, o sea, está muy muy padre. Por ejemplo, hay agrupaciones, por ejemplo, en León, Guanajuato, los que ubican el lugar más grande de banda en León, Guanajuato, es el Cuervos. donde nos tocó llevar a lo que es a la ganadora, a la banda mitotera, en aquel, obviamente en el proceso. Lo que buscamos mucho cada año es la credibilidad, porque no nos sirve de nada si las agrupaciones pierden la fe. No, es pura mercadotecnia, como se ha dicho. Realmente, si fuera pura mercadotecnia, no se gastaría tanto en lo que es en la difusión. Aquí lo que a nosotros nos interesa como tuba de oro es darle la fuerza. Por ejemplo, ya como te comento, ya salimos de León, ya vamos en varios estados. Que llegue el momento, ¿por qué no? Así como el sueño de la banda es ser alguien grande, una agrupación grande, así nuestro sueño de nuestro grupo, que es Masivo Lima Music, es llegar a nosotros como premios Banda Max, irnos a nivel estatal y llegar a ser hacer consolidarlo. Que mira, 8 años es algo, ya es algo de tiempo. Y más que nada, el seguir vigente, eso es lo que más nos ha costado. Por ejemplo, vamos a la par, por ejemplo, en Silao va también la tuba de oro, Silao, León, Irapuato, en el mismo lapso, octubre, diciembre. ¿Por qué? Para lo mismo, redes sociales invaden y dar la credibilidad a los premios y a las agrupaciones. Ok, y por ejemplo, no sé si ya preguntaste, ¿de quién fue la idea de este proyecto? ¿Cuál, por qué? Mira, bueno, ahora sí que es muy curioso. Teníamos ahí, cuando estábamos en el Rodeo Bravo, allá en León, Guanajuato, y hubo una debacle de empresas, que era en aquel entonces, bueno, los que manejaban AMS, Intocable y otra agrupación arrolladora, se desenvuelve en la empresa y nos dejan sin conciertos 2 meses. Cada mes y medio, teníamos 1, 2 o 2 artistas nacionales. Entonces, obviamente, como una junta de mesa, un focus group de todos los encargados de relaciones públicas, ¿qué hacemos? No podemos cerrar. En lo que se contenta la arrolladora con los jefes y esto, el otro. Y surge, pues, vamos a una guerra de bandas. Lo clásico que siempre se hacía en aquel entonces, hace 8 años, pero no, una guerra de bandas es muy común. Vamos a darle un empuje, que en este entonces lo hicimos con Radiorama, en conjunto con televisión. Y ¡pum! En el primero fue, llenamos, como lo pasó aquí en Irapuato, alrededor de 3.000 personas, que son la gente que apoya a la banda. Por ejemplo, tú vas a ver a una banda en específico y te das cuenta que la otra banda no precisamente te guste más, porque al fin y al cabo vas a apoyar a una, pero sabes que trae más poder que la otra y dices, ah, caray, ya la conozco. Pero bueno, le voy a aplaudir a la por la que vengo, ¿no? Entonces, eso es lo que donde surge la idea, donde proyectamos. Obviamente, el primero fue muy bueno, el segundo, bla, bla, bla, y llega un momento de confort. Que ya lo hacíamos más que nada, llega la banda, la publicamos, le damos la fuerza. Entonces dijimos, hey, vamos a sacarlo de León para empezar a hacer combates de la ganadora de Irapuato, la ganadora de Silao, la ganadora de Aguascalientes, y hacer algo más grande, que es, como te comento, desde hace 3 años estamos saliendo y ha sido muy, muy, muy aceptado. O sea que tenían una empresa que manejaban bandas nacionales y dijeron, ¿sabes qué? Así es. Para apoyar al talento que hay aquí en el estado, hacemos este proyecto e impulsamos el talento que hay en el estado de Guanajuato. Así es, y más que nada, bueno, dicen que las buenas ideas surgen en conflicto, ¿no? Porque te comento, pues ya no vamos a traer a la MS, pero ¿cómo vamos a llegar a hacer una audiencia de tal nivel? Pues con la misma gente de aquí. Nosotros somos muy, muy malinchistas. Por ejemplo, vemos la banda de tu colonia, nos ha pasado mucho, y no, está mejor la de la otra colonia. Y la de la otra colonia dice al revés, ¿no? Entonces, oye, primero apoya a tu gente, apoya a tu causa, y posteriormente, ahora sí que hay muchos memes ahí de no me busques cuando yo estaba así, y luego ya, o luego dicen, oh, pero sigo igual, ja. Entonces ahí más bien, no me busques porque sigo igual. Que los apoyen desde un inicio, y eso es lo que va a dar el hacer la diferencia. Bueno, pues qué tal si nos vamos a un corte, al primer corte, damos una rolita, Adrián. Sí, claro que sí, Jorge, por ahí nos vamos con una rolita para recordar por ahí a Juan Gabriel, por ahí nos vamos con una rolita, algo para bailar, para que no se duerma nuestra compañera Arlet, porque miren nada más cómo viene ahora. Por ahí nos vamos con el los gajos de ingeniería en materiales, muchachos. ¿Cómo ves, Jorge? qué tal. Bueno, nosotros somos ingenieros industriales, orgullosamente, no se te olvide. ¿Sí o no, Jorge? Sí, vemos la rolita, ¿qué te parece? Claro que sí, y ahorita regresamos. Y claro, no se despeguen de este su programa InfoCool. Notus Radio. Porque estás aquí, tú también tienes voz, reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Contacto @notus.com.mx. bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. Claro que sí. Pues como lo comenté, tenemos a un invitado que es Chuy Almanza. Chuy, tú que eres parte de la banda Sueño Real, yo quisiera ver qué se siente estar en el concurso de Tuba de Oro, tu experiencia. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Pues mira, Jorge, realmente Tuba de Oro... Y tú opina lo que quieras, ¿no? Porque esté aquí... No se vale hacer barba, ¿eh? Déjale hago la barba para la próxima tuba, ¿eh? No. ¿Quién quita y gana y se chulo? Sí, ¿verdad? No, pues realmente Tuba de Oro, yo creo que, como aquí lo comentaba Lima, es un proyecto bien padre, porque a pesar aquí en el estado de Guanajuato, al menos él vio y las demás agrupaciones que literalmente estamos aquí en este ambiente, yo creo que llenábamos el lugar, hacíamos bailar a tanta gente, y es algo muy bonito, como dice él. Yo creo que todos tuvimos esa sensación de decir, voy por esto, voy a ganar. Pues desgraciadamente Sueño Real no fue ese, y yo creo no tuvimos esa oportunidad de ganar, pero gracias a eso tenemos también, puedo decir que trabajo, puedo decir que publicidad, ante todo, tenemos todo eso. Pues yo creo, yo en especial con la banda, como dicen, sin hacer barba, porque me tocó aquí con verlo, es una banda que no se dejó vencer, sigue la misma banda. Creo que se han superado, nos estuvimos, que fue hace 15 días, ahí en el BOS. Y híjole, la verdad que ha habido una evolución de un año, que ya hace un año, precisamente en octubre, es un año donde me tocó conocerlos. Y ya hay una evolución. Sí, hay bandas que me ha tocado que, como tocan hoy, tocan en 5 años. Igualmente bien o igualmente mal. ¿Qué pasa? A mí lo que más noté en Irapuato, que no, hoy te comentaron en el corte, la humildad. ¿Por qué no decir, oye, algo estamos haciendo mal? Algo está, la trompeta está en otro lado, el tubero, el vocalista. Y luego me pasa a mí mucho que le digo, oye, me dice, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos oíste? Vale, por esto, esto, esto. Ay, no manches, no, ¿cómo crees? No, los tira mala onda. Cuando dices, a ver, entonces, ¿qué querías? ¿Que te dijera lo que querías oír? ¿O lo que es? Y hay bandas que son muy buenas, y volvemos a lo que te decía en el primer bloque, muy cuadradas. Ahora que me tocó ver en la última presentación a estos muchachos de la Sueño Real, ya bailaban, ya brincaban, daban la vuelta. Oye, le agarran de repente el palomazo con el cliente. Eso es vibra. Las bandas hoy en día, hay 40, 50, 60 bandas, no todas registradas, y te das cuenta que tienes que hacer la diferencia. Si no, vas a hacer de las 50. Y la gente, como también dicen en el Facebook, que no te contraten por barato, que te contraten por bueno, o porque hay una buena vibra. La banda que toca bien, sí, tiene mucho trabajo, bla, bla, bla, pero la gente, la banda que toca bien y tiene buena vibra, disfruta su trabajo, sus clientes, y más un baile grande. Creo que quisieran, por ejemplo, estuvimos ahí en León, estuvimos los cover con la MS. La MS es sorprendente. Ya brinca, ya baila, ya corre, ya sube la chica. Y dije, ah, caray, ya hacía mucho que no se veía una banda nacional que regresara a sus principios. ¿A qué? Con la gente. Así es, es. Y lo podemos ver claro en un ejemplo. Perdón, un ejemplo muy claro. ¿Me pueden decir a mí qué grupo de género grupero de aquí de Irapuato es más o menos conocido? No hay ninguno. Y en León están los Valedores de la Sierra. Ah, ya. En Irapuato no hay ninguno, y en León los Valedores de la Sierra. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y usted lo está diciendo, porque desgraciadamente no hay humildad. Sí, no, y créeme, también no creas que hay mucho ahí. Hay mucho, mira. Adelante, que saludo por ahí a mis compadres, y les toca, de repente nos pueden estar oyendo. No, la verdad, es una agrupación, ya son, si no me equivoco, llevan 10 años ya. Y se le invirtió el dueño de, tengo el gusto de conocerlo, el dueño del grupo, pues le invierte lo que muchos dueños de también de bandas no quieren. O sea, nomás quieren todo para acá. Y este señor le invirtió televisión, radio. Lamentable o afortunadamente, la agrupación que se le inyecta, lo que, literal, billetes, es lo que ocupa. y con un buen talento. Puedes inyectarle billetes, por ahí tengo también varios amigos músicos que a su papá les paga todo, la radio, la escuchan y la suenan y la suenan y no brillan. ¿Por qué? Pues no te tocaba. O sea, es una combinación de dinero y de talento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un talento bueno? Le pasó a Julián Álvarez. Sí, yo te apoyo, compadre, venga, écheme el nombre y yo acá luchamos la mano y... ¡Ah, caray! De repente despegó y pues... Ahorita su esposa tiene muchas socias, pues. Sí, ¿verdad? Sí, nada, comentando un poquito lo que usted comentaba de la humildad, creo que a la mayoría... No a la mayoría, a todos nos pasa que tenemos algo muy, muy, muy malo, desgraciadamente, que es la soberbia. Uh-huh. El yo puedo más que tú. El yo. Entonces muchas de las veces por eso las bandas no salen, porque... Pues no cabe, no. ¿Cómo va esta palabra? Basta con uno que empiece el yo puedo o yo soy mejor que tú para que todo se empiece a desmoronar. Definitivamente el ego, más que la soberbia, yo diría. El ego de una banda debe de ser en común. O todos somos sangrones o todos somos humildes. Porque sí, también obviamente hay. Yo lo comentaba en redes sociales. La más famosa no necesariamente la más buena, pero les aseguro que es la más ordenada. Por ejemplo, hay una banda que en especial me gusta, que es Los Freseritos y La Fresera. Es una banda que le tiran con todo. Y las bandas que apenas tienen un año, año y medio, no, la banda, ¿qué tiene La Fresera? No, no tiene nada, nosotros somos mejores. Pues, ¿qué tiene? Un encargado, un orden, que van haciendo las cosas y calladitos. Y de verdad no he tenido el gusto de trabajar con ellos, pero sí, ahora sí que humildemente le digo, esta es una banda que tiene orden, lleva, no se presta a chismes. Me ha tocado ver, sí tengo el gusto de conocerlo, pero tengo que trabajar, no, pero mira, calladito y sigue trabajando. Y los demás que decían, no, yo, ¿dónde están? Ahí ya, bueno, es que aquí está peor que la delincuencia, se desarma una banda y se arman tres. Y sí, digo, ah, caray, espérame. Y acá, oye, ¿esto cuánto cuesta? No, 1,000 pesos, ah, caray, pues esto ni el troquero, ¿no? Muy buena esa de la delincuencia. Es como destapar un cartel y se arman cuatro aquí. No, aquí se arman más bandas. ¿Por qué? Porque el tubero es muy fregón y se cree muy fregón y muy relacionado y abre otra banda. Yo creo que una banda, en la experiencia de 8 años enfrascado, ahorita comentabas así brevemente lo de la banda, pues antes no era gran cosa, era hasta como de, uy, qué naco. Ahorita sí, todavía dicen, ¿verdad? Pero los que dicen, la cantan. Sí, claro. Me disculpan, entonces yo soy una nacajosa porque, ¿cómo me encanta la banda? Sí, no, definitivamente llega mucho a caer al punto. Yo soy uno de ellos que decía, guácala, ¿cómo crees? Y pues, obviamente, bueno, me he dedicado a las discotecas, antros, ya desde ya un buen ratito, no estoy tan veterano, pero sí, te puedo decir que ya 15 años en el rubro de los espectáculos. Y no decía la banda, no, hombre, ¿cómo crees? Pues antes era la Machus, Caballito, guay la banda, y decías, ¿qué onda, no? Y acá uno yendo Moby y todo ese rollo. Y te vas adaptando y te das cuenta que la mejor, lo comenté hace rato, la vibra que tiene una banda es lo que te transmite. Igual un antro Ponchis, aquí en Irapuato, díganme un antro Ponchis, bueno, estaba el Planeta. Me acuerdo del que está por Soledad, que ahorita ya es un salón de fiestas, pero sí, todos son banda. Entonces, aquí, entonces, ¿qué tienes que es? O te acoplas. Y hay un ejemplo muy claro. Esos rockeros que son los que más le tiran a la banda, ¿va? Así es. Y hay un ejemplo muy claro de lo que dice usted del ambiente. Ahorita, recientemente, ya dejó la agrupación Jorge Medina en La Arrolladora. Uh-huh. Las últimas presentaciones lo escuchabas y ya cantaba feo. Cantaba ya como que... No sé si le raspara la garganta, le hizo daño, no sé, pero ya no cantaba como cantaba. ¿Pero por qué lo tenían? Porque jalaba la gente, el ambiente que metía. No, o sea, tú veías, por ejemplo, las presentaciones, me tocó ir a verlo. Y pues las chicas, lo que mueve luego son las chicas, ¿o no? Claro. ¿O no? Entonces, es un claro ejemplo de eso. Otro ejemplo es Valentín Elizalde, que no tenía tanta voz como para cantar. ¿Quién le dijo que cantaba? Pero buena vibra. Así es. Aquí se puede decir que a lo mejor no puedes cantar muy bonito, pero aquí tienes carisma y tienes ambiente. ¿Las viste? Claro, claro. Y ante toda humildad. Yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero yo quisiera que usted me dijera de todos los que se dedican a la banda a nivel nacional, dígase MS, dígase Arbeadora, dígase Banda Pelillos, La Recodo, Carnaval, San José, Mesías, para usted, ¿cuál es la mejor banda actualmente de México? Yo creo que la MS y Recodo. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Consolida, mantiene la esencia. Por ejemplo, muchas bandas se cargan al narcocorrido y ya se clavan. Por ejemplo, Tragaloso. Empezó bien, empezó en Guaita Puro y andaba y pues, sacando papa y levantando gente. ¡Bah! Entonces, o por ejemplo, el caso de Arrolladora. Se clava las baladas. Entonces, por ejemplo, Recodo tiene fiesta, tiene balada. Entonces yo por eso MS también tiene sus corriditos medio chacalosones, pero como que para darle para darle gusto como a todos, por eso yo la consideraría como la mejor banda. Es que la MS así como que dice tiene chile verde, tiene chile rojo y tiene chile blanco, tiene todo, o sea, creo que la más tiene chile, ¿va? Híjole, ay, sí, yo no sé. ¿Por qué no dijo uno de papa, uno de bistec, unos chiles de todos colores? No sé. Pues se puso roja. Dale. No, hombre. Y por ejemplo, el mejor cantante de música banda, ¿por usted quién es el mejor? Dígase, Julio Álvarez, Jorge Medina, los de la MS. Alan y el Wallon. ¿Cómo se llama? Edwin Luna. ¿Para usted cuál es el mejor? El Bebeto, ¿no? Ese también, ¿quién le dijo que canta? No. Es la madre, está como de monito de cartón, es ping-pong, un muñequito de cartón. Cuando me di cuenta que usó playback. Sí, claro. O sea, yo creo que la rola se adelantó, se apagó la rola, no sé cómo estuvo, pero él seguía cantando y así de, ¡ah, caray, mira! Sí, no la avisaron. Es que, ¿qué cree que la rola la playback lo traen en el chicharo y obviamente no oye la parte de allá. No, y el León nos tocó, bueno, en un evento de radio, que cuando se cayó, también creo que aquí la vez que fue a la Picosa también se iba a volver a caer. Dije, no, ese cuate de sí. Bueno, vino también hace un año al Inforum. Y no, así también. Pues, ¿qué pasó? Muy sencillo, muy buena onda, pero obviamente lo que te digo, hay gente que le mete mucha lana y o tiene el billete, pero le falta ese cuate. Elizalde fue, ahorita que lo mencionó, fue un cuate que dijo, yo me voy a aventar, y se aventó con sus canicas, sin ningún representante, obviamente cuando va iniciando, ya empiezan a voltear los lobos de mar y pues tienes que entrarle, o le entras o le entras. Al esquema, ¿no? Los managers, que en este caso, pues son los que tienen el poder de los medios, el poder de los bailes. Pero este señor agarró sus canicas y se aventó, y se fue a la radio y así lo hizo. Entonces, aquí, ¿quién sería el mejor para mí? En conclusión, yo me iría por Julián Álvarez, otro también, pues que tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. Eso es lo que hace grande. Regresamos a lo local. ¿Qué pasa con los locales? Lo primero que graban todas las bandas, y acá el señor de banda no me va a dejar mentir, baladas. Clavados. Si quiero escuchar una balada, ¿de quién preferiría seguirlo? ¿De la Sueño Real o de la Arrolladora? De la Arrolladora. Entonces, ¿qué pasa? Sorry. Jorge Medina tiene... Agarras una rola fiestera, cotorrea, que no trae otra banda, y la vas a hacer más tuya. La gente, lo último que creo yo, esa es mi opinión muy personal, a mi tiempo, por así llamarlo, de experiencia, lo que ocupan hacer los locales es reventar las fiestas, hacerlo mágico, porque bandas, volvemos a lo mismo, baladas, a las traen todas. A la gente le mueve el relajo. Exactamente, sí, y hay, y no sé, ahí que sin descalabrar a nadie, hay bandas que no tocan, de plano no tocan. Pero las madres se avientan. La tuba por allá, la tambora por allá. Obviamente, esas para los 15 años, las bodas, ¿no? Esas las metes en un negocio, por ejemplo, que la sede del boss en el boss. No, pues lo sacan a patadas. Pero si es la quinceañera, es la boda, compadre, usted túmbele y échele. O sea, tampoco está bien. Pero porque ellos sí pueden. Y una banda que te toca muy bonita las baladas, no la contrata. Así sí es. Porque le falta el desmadre. Y lo puedo ver con algo. Por ejemplo, hace muchos años salió una canción que se llamaba Sushi Pego, no sé qué tanto. Sí. Hizo famosa y... Pero la gente la conoció y conoció al cantante. Ahorita, por ejemplo, la del taxi subió. La gente la conoció y conoció al cantante. Y el cantante se dio a conocer a nivel nacional. Claro. Entonces a la gente le gusta el relajo. Sí, no, yo es lo que tratamos de vender. La idea en la tuba de oro. La tuba de oro, no, nosotros no es como tal el concurso, es disfrútenlo. Para la agrupación es la difusión de su agrupación. Oye, va a haber un ganador, claro que tiene que haber un ganador, pero la fiesta que vas a vivir ese día es algo inimaginable. Puedes checar en la página del Voz o en la tuba de oro de Irapuato en el Facebook y ves pancartas, ves gente que está vibrando. En la final, pues se pone un escenario de concierto en la parte trasera del Voz, donde la gente está circulando en todo lugar, que pretendemos este año, pues obviamente, dobletear lo que son las audiencias. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte, regresamos, vamos una rolita? ¿Cómo ves, Adrián? Claro que sí, Jorge, por ahí nos vamos una rolita igualmente de Juan Gabriel, por ahí una la de Querida. Así es. Chale, primo. También hagas lo mismo. Si de plano el amor se acaba. Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. ¡Gracias! No marques para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. Notus Radio. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCult, claro que sí, pues ya casi nos vamos, ya casi acabó el programa y algo más se quiere agregar. Pues como lo dijiste, todo se fue muy rápido, hombre, hasta ahorita se fue muy, muy rápido y eso es que ese reloj no avanza. Sí. No, se quedó ahí. Está de adorno nada más. O sea, dice que cuando te gusta un tema, lo disfrutas, así ¿verdad? Es. No, por recordarles, por ahí a las agrupaciones que escuchan el programa, ya se empiezan las inscripciones para este año. Empezamos el 15 de octubre, va a ser un sábado sí, un sábado no, para la final en esta ocasión va a ser en domingo por la tarde, por lo que pasó el año pasado, que mucho niño, mucho fan, pues obviamente el sábado en la noche se presta pues más a ¿cómo se llama? A más borrachera, vaya. Entonces lo queremos hacer como más para la familia, para que lo disfrute, y la final será en domingo, obviamente con una prefiesta, para no dejar a los que les encanta la borrachera, que la agarren buena desde el sábado, que esa es una de las nuevas mecánicas que va a tener la Tuba de Oro. Redes sociales como Tuba de Oro Irapuato, y en, ¿cómo se llama? Como empresa, Masivo Lima Music, en la fanpage. Y pues qué más que esperarlos, este sábado tenemos, todos los sábados en el BOS tenemos eventos de banda, norteño banda, cantantes, comediantes. Y bueno, este sábado tenemos por ahí a los amigos de Clave 7 contra una banda de Guadalajara que es muy muy buena banda, búsquenla ahí en YouTube como Gandhi y sus gandallas, que van a estar en Irapuato contra Guadalajara este sabadito en la fiesta carnaval. Mojigangas, evento, show tras show, cada 20 minutos de lo que es nuestro academia de animación de casa, que es Zabala Show. Se pone muy muy bueno todos los sabaditos. No siquiera he hecho su nombre para que la gente ya lo conozca, usted como encargado de... Claro que sí, mi nombre es Carlos Lima, servidor y amigo de director de marca de Masivo Lima Music, aquí presente en Irapuato. Híjole, pues se me fue el programa, ahorita lo alcanzan, nada más acá. No, pues se me fue. Los voy a extrañar mucho, lamentablemente no voy a poder estar con ustedes los viernes debido a que tengo clase de 1 a 2. Pero no voy a poder estar con ustedes, pues saben que los quiero muchísimo, fue un placer estar con ustedes. Yo soy la diva de la radio, Arlet Cano, me pueden encontrar como Arlet Cano. No se ríen. La de la banda. Cuando me gustan les canto una y otra, una rolilla de ahí. No, pues sí. Vamos a hacer representaciones artísticas. Híjole, ok. No, pues sí, los voy a extrañar mucho los viernes, los quiero. Por ahí, para dar un saludito, me mandan inbox. Y yo soy Arlet Cano, bye. Sí, contesto. No contesto, Sarah. Chuy, chuy. No, pues Jorge, Arlet, Lima, un placer estar aquí contigo. Estamos a la hora. Match. Pues más que nada decir gracias por la invitación de nuevo. Y pues ahí también yo aparezco en Facebook como Jesús Almanza, ahí para los que quieran. Para los niños, exacto, los niños. Igual también ahí aparecemos en Facebook como Banda Sueño Real para cualquier tipo de evento. Ahí estamos, a sus órdenes. Jorge, bueno, nada más, ya se nos fue rápido el programa, la verdad, fue un gustazo tener aquí con un señor, organizador de la Tuba de Oro, Y nada más, si puede recordar a todas las bandas que nos escuchan, ¿cuáles son las bases para poder ingresar a este concurso? Así es, tiene que ser de la región, a no más de 50 kilómetros a la redonda de Irapuato, y de uno a 5 años de estar formados, necesariamente con vestuario. Obviamente puede tener un año, 3 años o máximo 5 años, con la intención de que sea muy pareja la competencia. Como tal, recuerdo, el competir es parte de, pero la finalidad de este evento es la difusión de las agrupaciones de la zona, páramo, dentro de Irapuato y sus cercanías. Ok, nada más, ya para concluir, mis redes sociales, me pueden buscar en Facebook como Maxi Ramírez, y claro, sin antes mencionar que por ahí mamá mañana cumple años, por ahí que siga cumpliendo muchos más, porque ahora la verdad le dije, pues ¿de qué vas a hacer mañana conmigo? Y me regañó. No se imaginan cómo me regañó. Tú que ya la conoces. ¿Qué pasas? O sea, ¿cómo le puedes ver eso a la madre que te cargó 9 meses, a la madre que te parió? No, pero sí me acordaba, Arlet. Es el peor detalle. Ya, ya, ya. Ahora sí que no tienes madre, hijo. Sí, por ahí que le mando un saludote y un fuerte abrazo por ahí, mami, por ahí, que mañana por ahí cumple años. Y claro, nunca se me olvida su cumpleaños, aunque yo siempre la quiera hacer desatinar y siempre me regañe, pero por ahí muchas felicidades, mamá. Así es, pues gracias, señor Liso. A la orden, ahí estamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay que nos vea la última vez y que nos veamos más seguido. Así es, gracias por apoyar el género banda, en lo personal es mi género favorito. Así es. Banderos. Entonces los espero este sábado ahí en el Banderos de Nacimiento, como dicen por ahí. Y pues claro que sí, quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Infocool. Cabe recordar que Infocool se va a ¿cómo se dice? A regionalizar. A remasterizar. Porque vamos a tener nuevos cambios aquí en el programa Infocool. Va a haber nueva etapa de Infocool. Así es. Van a venir nuevas cosas. Así es. Así como también va a haber un nuevo programa por ahí para Notus Radio. Entonces, quiero mandar un saludo a todos. Y recuerden que yo soy Jorge Cano Valdivia, alias el papi, para las chicas que nos escuchan por ahí, por todo Guanajuato. El papi Rin, el más guapo de aquí de Notus, no hay otro. Y claro que sí, mi red social es Jorge Cano Valdivia, para todas las personas que nos escuchan. Repito, Jorge Cano Valdivia. Y en Instagram aparece como Jorge_CanoV. Y pues esto fue Infocool, vámonos recio. Pues claro, sí, por ahí nos vamos con una rolita que por ahí va dedicada a mamá, que mañana cumple años. Esto lo canta Vicente Fernández y se titula Amor Eterno. Soltar, y no hay marcha atrás.